Durante el viaje hacia Bearston, en el condado de Sussex, el inspector McDonald nos contó los detalles del caso, que le habían llegado esa mañana a través de su colega, el inspector White Mason. La casa de Bearston llevaba varios años deshabitada, amenazando convertirse poco a poco en una ruina pintoresca, cuando el acaudalado matrimonio Douglas, que venía de Estados Unidos, compró la propiedad. La familia Douglas se componía únicamente de dos individuos, John Douglas y su esposa. El marido era un hombre extraordinario, tanto por su aspecto físico como por su carácter. Su esposa, mucho más joven que él, era una mujer hermosa y agradable. Se asentaron en la casa, y aunque recibían muy pocas visitas, pronto se hicieron conocidos por su carácter alegre y despreocupado. Sin embargo, recibían casi periódicamente la visita del único amigo del matrimonio, un hombre alto llamado Cecil Barker. La primera alarma llegó a las 11:45 a la pequeña comisaría local de policía que estaba a cargo del sargento Wilson. El señor Barker había llegado a la comisaría para relatar que en la casa solariega había ocurrido una terrible tragedia y el señor John Douglas había sido asesinado. Poco después de las 12 de la noche, Cecil Barker, el sargento Wilson y un grupo de policías y médicos llegaron a la gran casona.